Condicionismo. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condicionismo. Este miércoles 26 de noviembre es una fecha muy especial para el museo. Inauguramos dos exposiciones. Álvaro Barrios, en el marco del programa Homenajes MAM, inaugura su exposición La Leyenda del Sueño, que es una revisión retrospectiva. Y en el marco del programa CES, inaugura la exposición Recuerdos sin Nombre, del artista Víctor Garcés. La invitación es para este miércoles a las 6:30, que se da apertura a estas dos exposiciones. Y para las personas que no puedan venir, el jueves 27 a las 11 de la mañana, realizamos una visita comentada con los artistas y las curadoras, abierta al público y totalmente gratuita. El nombre de la exposición es Álvaro Barrios, La Leyenda del Sueño. Es una exposición curada por María Belenza desde Ibarra, que es la directora de divulgación cultural de la Universidad Nacional de Colombia. Es una exposición comisionada por el Banco de la República y es en asocio, pues, con ellos que la estamos realizando en una producción del museo. Es realmente una revisión retrospectiva lo que plantea la exposición, pero además de eso hay un interés importante en un aspecto que no ha sido muy resaltado dentro de la obra de Álvaro Barrios, que es el asunto de las prácticas espiritistas y esotéricas. Entonces digamos que esa es como la línea narrativa de la exposición. Está planteada como en dos momentos, pues, donde se resaltan varios aspectos muy importantes dentro de la obra del maestro Barrios, entre ellos, pues, su interés por el legado ideológico de Marcel Duchamp, su interés por el cómic también y su utilización dentro de su producción artística. Y como te digo, hay un énfasis también interesante como de ese mundo onírico, esotérico, que ha atravesado no solamente su vida como artista, sino su vida personal, y que precisamente le ha permitido estar en el mundo de una manera especial y generar unas ficciones que han trascendido y que le permiten ser y producir como artista también. Yo soy Juliana Cardona, coordinadora de exposiciones del Museo de Arte Moderno de Medellín. La exposición está concebida así como una revisión retrospectiva y hay obras de todo tipo, hay escultura, hay instalación, hay pintura, hay grabado, hay fotografía, pero la exposición en sí misma está concebida como una instalación. Hay una sala de la luz y hay una sala de la oscuridad. Precisamente se plantean desde la conciencia y desde la inconsciencia también de la manera en que uno habita en el mundo y que el artista habita el mundo. Pero como te digo, la exposición está concebida como una instalación en sí misma. Digamos que Álvaro Barrios ha sido un artista que es un excelente dibujante, es un excelente pintor, pero no se ha encasillado como dibujante o como un artista bidimensional, por llamarlo de alguna forma, sino que es un artista conceptual y él se concibe a sí mismo como un artista conceptual, como uno de los pioneros del arte conceptual en Colombia. Entonces, él ha echado mano de diferentes tipos de técnicas y de diferentes manifestaciones, herramientas, vehículos, para poder expresar lo que él necesita. Sí, hay una producción grande en pintura y en dibujo, pero también tenemos varias instalaciones que son como toda la experiencia de la exposición. La exposición retrospectiva de Álvaro Barrios será una oportunidad excepcional para que el público de Medellín conozca la obra de este artista, y es una oportunidad excepcional, pues, de tener reunido gran parte de su trabajo, que está articulado en torno a diferentes temas: el tema del grabado popular, el tema del cómic y la apropiación, el tema del arte conceptual, y un tema que seguro va a ser de mucho interés es la relación entre arte y magia, o el artista como medium. Soy Jorge Bejarano Barco, director de Educación y Cultura del Museo de Arte Moderno. Por su parte, Homenajes MAM es un proyecto expositivo que ha venido realizando el museo en los últimos 4 años para rendir un homenaje a la producción de destacados artistas nacionales. Recordemos que hemos tenido La Comedia y la Tragedia de Beatriz González, Deseo y Tormento de Luis Caballero, Coordenadas, Historia de la Instalación en Antioquia, y en este caso La Leyenda del Sueño, la revisión retrospectiva de Álvaro Barrios. Esta exposición va hasta marzo de 2015 y en torno a ella